Dicen que soy un bohemio porque hace días que estoy bebiendo. Creo que a nadie le importa saber lo que estoy haciendo. Llevo una pena muy honda y por eso estoy bebiendo. Estoy gastando es mi plata y a nadie le estoy pidiendo. Que soy hombre libre, que no tengo quien me espere. Puedo gastarme mi plata en cerveza y en placeres. Llevo una pena muy honda y por eso estoy bebiendo. Estoy gastando es mi plata y a nadie le estoy pidiendo. Mi madrecita me dijo que dejara de tomar, pero el licor es mi amigo, no lo puedo abandonar. Llevo una pena muy honda y por eso estoy bebiendo. Estoy gastando es mi plata y a nadie le estoy pidiendo.